verdad, o que es una pelea, pero en 1903, antes de entrar en la guerra, andaba por tanta sierra con su acordeón de botones, animando los jugones del cariño de mi tierra. Después, terminada la contienda, fue soldado de los peones. Para dejarme, les voy a hablar esta vez del negro Taque Fernández, ganador de los más grandes que han pisado en 33, ya en 1903, antes de entrar en la guerra, andaba por campo y sierra, con su acordeón de botones, animando de jugones al cariño de mi tierra. Terminada la contienda, fue soldado y fue los peones, contraban ya las tiendas, no me acuerdo. Contraban ya las tiendas. Porque si no, ni fiestas que no lo quiera. Que dice, de valses, polcas y ciotes, aprendidos en los trotes, en los quilombos de afuera, y hoy que anda como 100 años. Todavía le sobran ganas para su vida. Como si... Y para su vez, un potro todavía le sobra el paño. Trabaja sin desengaño, porque aunque guerrero ha sido... Bueno, sí que peleó por Aparicio. Bueno, pero esa parte de la de Aparicio, que él habla de... de los grandes de Aparicio. Después dice, ¿sí? Esto de lo que me otorgó el gobierno por pelear por su partido. O sea que no le dio para vivir nada, ¿no? Con lo que el gobierno le otorgó. Es que no me acuerdo esa última.